Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Éxodo, el capítulo 10, 11 y 12, el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 29 al capítulo 16, versículo 12, y el libro de Proverbios, capítulo 14, del verso 18 al 35. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Éxodo capítulo 10, 1. Jehová dijo a Moisés: Ve al faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus servidores para manifestar entre ellos estas señales mías, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, las señales que yo hice en medio de ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si rehusas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré la langosta a tu territorio, y cubrirá la superficie de la tierra, de modo que ésta no puede verse. Devorará el resto de lo que ha escapado del granizo. Devorará también todos los árboles que crecen en el campo. Y llenarán tus casas, las casas de tus servidores y las casas de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que existieron sobre la tierra, hasta el día de hoy. Moisés dio vuelta y salió de la presencia del faraón. Entonces los servidores del faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo ha de sernos esto una trampa? Deja de ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Todavía no te das cuenta de que Egipto está destruido? Moisés y Aarón volvieron a ser traídos ante el faraón, quien les dijo: Id y servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quién son los que han de ir? Moisés respondió: Hemos de ir con vuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, ir con todas nuestras ovejas y con nuestras vacas, porque tendremos una fiesta de Jehová. Y él les dijo: Sea Jehová con vosotros. Si yo os dejo ir vosotros y a vuestros niños, ved cómo vuestras malas intenciones están a la vista. No será así. Y vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros habéis pedido. Y lo echaron de la presencia de Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que la langosta suba de la tierra de Egipto. Ella devorará toda la hierba verde y todo lo que ha dejado el granizo. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento del oriente sobre el país. Todo aquel día y toda aquella noche, al amanecer el viento del oriente trajo la langosta. Esta subió sobre toda la tierra de Egipto y se posó muy densamente en todos los rincones del país. Nunca hubo tal plaga de langosta ni la habrá después, cubriendo la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció. Devoraron toda la tierra y todo lo que estaba en la tierra, el fruto de los árboles que había dejado el granizo. En toda la tierra de Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en la hierba del campo. Entonces el faraón hizo llamar apresuradamente a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Pero perdonad, por favor, mi pecado, solo una vez más, y rogar a Jehová vuestro Dios para que él aparte de mí solamente inmortalidad. Moisés salió de la presencia del faraón y oró a Jehová. Jehová hizo soplar un fortido viento del occidente que llevó la langosta y la arrojó al mar rojo. Ni una sola langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón del faraón, y éste no dejó ir a los israelitas. Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra. En Egipto, las tinieblas hasta que puedan ser palpadas. Entonces extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se podían ver ni uno ni otro, ni ser movido del lugar durante 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían una luz en sus moradas. Luego el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: Id, servid a Jehová, vaya también vuestros niños con vosotros, solamente sean dejadas vuestras ovejas y vuestras vacas. Moisés respondió: Entonces tú no tendrás que dar animales para sacrificar y ofrecer el holocausto a nuestro Dios Jehová. También nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una pezuña de ellos, porque ellos hemos de tomar para servir a nuestro Dios. No sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Y el faraón dijo a Moisés, «Retírate de mi presencia. Guarda de volver a ver mi cara, porque el día que veas mi cara morirás». Y Moisés respondió, «Bien has dicho, jamás volveré a ver tu cara». Éxodo capítulo 11, 1. Jehová dijo a Moisés, «Traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de esto, él los dejará ir de aquí. Cuando él los deje ir, él los echará de aquí por completo. Habla pues al pueblo para que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer a su vecina objetos de plata y de oro». Jehová dio gracias al pueblo ante los ojos de los egipcios. El mismo Moisés era considerado como un hombre grande en la tierra de Egipto, tanto los ojos de los servidores del faraón como los ojos del pueblo. Entonces dijo Moisés, «Así ha dicho Jehová, como a la medianoche yo pasaré por el medio de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primerizo del ganado. Habrá un gran clamor en la tierra de Egipto como nunca lo hubo ni lo habrá, pero entre todos los hijos de Israel ni un perro les ladrará, ni a los hombres ni a los animales, para que sepáis que Jehová hace distinción entre los egipcios y los israelitas. Entonces vendrán a mí todos estos tus siervos, y postrados delante de mí se dirán, sal tú, y todo pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré». Salió muy enojado de la presencia del faraón. Y Jehová dijo a Moisés, «Faraón no os escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto». Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón. Pero Jehová endureció el corazón del faraón, y este no dejó ir a los hijos de Israel de su tierra. Éxodo capítulo 12, 1. Jehová habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, «Este mes os será el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas, según la cantidad que han de comer cada uno, repartiréis el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año, tomaréis un cordero o un cabrito. Lo habréis de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos portes del lintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Aquella misma noche comerán la carne, asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis del cordero nada crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Nada dejaré de él hasta la mañana. Lo que quede hasta la mañana, habréis de quemarlo en el fuego. Así lo habréis de comer, con vuestros cintos ceñidos y puestas vuestras sandalias en vuestros pies, y con vuestro bastón en la mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre, y en cuanto vosotros pase de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en vosotros ninguna plaga para destruirlos. Habréis de conmemorar este día, lo habréis de celebrar como fiesta a Jehová a través de vuestras generaciones, lo celebraréis como estatuto perpetuo. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día quitarás de vuestra casa la levadura, porque cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será excluida de Israel. El primer día se hará asamblea sagrada. También en el séptimo día habrá asamblea sagrada. Ningún trabajo hallaréis de ellos, excepto la preparación de los que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día habré sacado vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Tanto, guardaréis este día como estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Comeréis los panes sin levadura en el mes primero del día 14 del mes, al atardecer hasta el día. Durante 7 días no se hallará en vuestra casa nada que tenga levadura. Cualquiera que coma algo con levadura, sea forastero o natural de la tierra, esa persona será excluida de la congregación de Israel. no comeréis ninguna cosa con levadura. En todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura, del mes al atardecer. Moisés convocó todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad el rebaño para vuestras familias y sacrificad el cordero pascual. Tomad luego un manojo del hisopo y empapadlo en la sangre de estas vasijas. Untad el dintel y los postes de las puertas con la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta, y no dejará entrar a vuestras casas el destructor para matar. Guardaréis estas palabras como la ley para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando hayáis entrado en la tierra de Jehová, que os dará, como lo prometió, guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito para nosotros?, vosotros le responderéis: este es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron como Jehová había mandado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Aconteció que a la medianoche Jehová mató a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono, hasta el primogénito del preso que estaba en la mazmorra, y todo primogénito del ganado. Aquella noche se levantaron el faraón y todos sus servidores, y todos los egipcios, pues había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Entonces hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo: levantaos y salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos. Bendecidme a mí también. Los egipcios apremiaban al pueblo apresurándose a echarlos del país porque decían: todos seremos muertos. La gente llevaba sobre sus hombros las masas que aún no tenían levadura y sus artesadas envueltas en sus manos. Los hijos de Israel hicieron también conforme al mandato de Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Jehová dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, quienes le dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Partieron, pues, los hijos de Israel de Ramses a Sucot, unos 60,600 hombres de a pie, sin contar los niños. También fue con ellos una gran multitud de toda clase de gente, y sus ovejas y ganado en gran número. De la masa que habían sacado de Egipto, cosieron panes sin levadura, porque no había puesto la levadura, ya que cuando fue echado de Egipto no pudieron detener ni para preparar la comida. El tiempo de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová. Esa noche, de guardar del honor de Jehová por haber sacado la tierra de Egipto, todos los hijos de Israel, a través de sus generaciones, deben de guardar esta noche en honor a Jehová. Jehová dijo a Moisés y Aarón: este es un estatuto cerca de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. De todo esclavo que alguien haya comprado por dinero comerá de ella, después que ellos se hayan circuncisado. El que sea extranjero y mercenario no lo comerá. Será comida en una casa. No llevarás de aquella carne fuera de tu casa. Tampoco quebrantaréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebraba. Si algún extranjero que reside entre vosotros quisiera celebrar la Pascua de Jehová, que sea circuncisado todo varón de su familia, entonces podrá celebrarla, y será como natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que vive entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como lo mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y sucedió que en aquel día Jehová sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel por sus ejércitos. Mateo capítulo 15, verso 29. Cuando Jesús partió de allí, fue junto al mar de Galilea, y subieron al monte y se sentó allí. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba al ver que los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde conseguiremos vuestros tantos panes en este desierto como para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7 y pocos pescadillos. Entonces él les mandó a la multitud que se acostaran sobre la tierra. Tomó los 7 panes y los pescaditos, y habiendo dado gracias los partió, e iban dando a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 7 cestas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comían eran como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, una vez despedida la gente, subió a la barca y se fue a las regiones de Magdala. Mateo capítulo 16, del verso 1 al 12. Se acercaron los fariseos y los saduceos, y para probarle le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él le respondiendo diciendo, al amanecer decís, habrá un buen tiempo porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer decís, hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera piden señal, pero no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás, y dejándolo ya se fue. Cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Jesús les dijo, mirad, guardaos de la devaradura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Pero como Jesús los entendió, les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan, hombres de poca fe? Todavía no entendéis ni se acordáis de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogisteis, ni tampoco de los 7 panes para los 4,000 y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que entendéis que no habrá pan, pero guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendiendo que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Proverbios capítulo 14, del verso 18 al 35. Los ingenuos heredarán insensatez, pero los sagaces se coronarán de conocimiento. Los malos se postrarán ante los buenos y los impíos ante las puertas de los justos. El pobre se hace ocioso a su prójimo, pero muchos son los que aprecian al rico. Peca el que desprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que planean lo malo, pero hay misericordia y verdad para los que planean lo bueno. En toda labor hay ganancia, pero la palabra solo de labios lleva a la pobreza. La corona de los sabios es su discreción, pero la diadema de los necios es la insensatez. El testigo veraz libra las vidas, pero el engañoso respira mentiras. En el temor de Jehová está la confianza del hombre fuerte, y para sus hijos habrá un refugio. El temor de Jehová es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. En el pueblo numeroso está la gloria del rey, y en la escasez del pueblo está el pánico del funcionario. El que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. El corazón apacible vivifica el cuerpo, pero la envidia es corcoma de los huesos. El que oprime al necesitado afrenta a su hacedor, pero el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será derribado el impío, pero el justo en su integridad hallará refugio. En el corazón del hombre entendido reposa la sabiduría, pero no es la codicia en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. El rey muestra su favor al siervo prudente, pero su ira está sobre el que le causa vergüenza. Amigos y amigas, pues Dios nos ha deleitado una vez más con su palabra, esa palabra que nos ayuda a caminar, a seguir adelante. Gracias, Señor, te damos, porque nos das ese privilegio tan grande de poder escuchar tu palabra, de poder entenderte. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas por medio de ella, Padre. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias, Padre, porque es un privilegio que no todos lo tenemos, de poder escuchar, de poder conocerte, Padre. Gracias, Padre, y te pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que sufren persecución, Señor. Te pido todos aquellos que somos padres, Padre, que nos ayudes a ser mejores padres, mejores esposos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que estas personas que no necesitan que estar en nuestro caminar, Señor, sean quitadas, y pon en nuestras vidas las personas que necesitan que estar en nuestras vidas, Padre. Aquellas personas, Señor, que vamos a bendecir, y aquellas que van a ser bendición para nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder y saber bendecir a los demás, Señor. No solamente esperar bendiciones, sino también dar bendiciones, Señor. Ser bendiciones para otras personas, Padre. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que nos ayudes a caminar en rectitud, Señor, en verdad. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén, Señor. Pues amigos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros una vez más en la Biblia Diaria. Ya saben, nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Es ahí donde nos pueden encontrar. Nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Es nuestra dirección de correo electrónico donde pueden mandarnos comentarios, pensamientos, peticiones. Queremos escuchar de ustedes, por favor. Si tienen alguna petición en especial, están pasando por alguna situación difícil y quieren que esta comunidad ore por ustedes, por favor, no titubeen en mandarnos sus correos, créanmelo. Esta es una familia, y como familia es nuestra responsabilidad de orar los unos por los otros, especialmente cuando estamos en situaciones difíciles, que necesitamos la bendición y la oración de nuestros amigos y amigas. Recuerden que la oración mueve montañas. La oración es vital en nuestro caminar con Dios. Okay, so que no titubeen de mandarnos sus peticiones a nuestro correo electrónico. Nuevamente lo repito, bibliadiaria@gmail.com. Se describe la parte después de arroba, gmail.com. Ok, bueno, pues los espero el día de mañana, una vez más, en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo Miguel Díaz, que les da, espera que tengan un día bendecido. Ok, los espero el día de mañana. Hasta entonces.